buenas. Estamos en la segunda reunión del proyecto de desarrollo en Labs. Buenas, Agüero, buenas, Sesio, que estáis por aquí. Buenas. Bueno, teníamos por aquí el orden del día, digamos, para hoy, que era, bueno, decidir las primeras propuestas concretas en las que vamos a trabajar, que esto ahora le pegamos en el repaso de ideas que había, y establecer grupos de trabajo. Lo de los grupos de trabajo, me parece que por los pocos que hemos podido al final conectarnos ahí por historias de última hora, lo vamos a tener que hacer o por mail o por el o directamente en la intranet, y va a ser un poco difícil hacer grupos que estamos tres. Efectivamente. Serían grupos muy pequeños, ¿no? Vale, sí. Pues. Dale, sí, dale, sí, sí. No, que iba a decir que grupos, o si hacemos uno de dos, el otro se iba a quedar solo. Vale, nada. Estoy pasando al Etherpad el tema de la agenda y el to-do para que quede ahí. Lo que vas comentando, voy a poner el tema de las propuestas y eso aquí. Vale, perfecto. Si quieres abrirte el otro pad, y si quieres copiar y pegar las propuestas o tal, o... ¿Lo tienes a mano? Sí, o bueno, eso. Lo abro si no, ¿eh? Si lo tienes paso, a mano... Lo paso, sí. Perfecto. Sí, no, mejor lo voy a poner directamente el enlace, no sé si tiene mucho sentido duplicar todas las propuestas que hay, porque es larguísimo. Sí, no, pues si querías copiar alguna cosa en concreta, decía, para que lo tuvieras ahí a mano, no para que lo tengas, vamos, por si te hace falta copiar y pegar algo. Dale, como lo vamos a ir viendo aquí, le pongo un enlace de propuestas a este para que quede en las notas de la reunión y no haya que ir a venir a buscar este y listo. Yo creo que lo que más sentido tiene, vamos. Perfecto, pues sí, la idea. Vale, pues a ver, tenemos aquí unas cuantas propuestas que al final no se ha concretado ninguna. Comentábamos por la, no sé si estáis de acuerdo, pero comentábamos por la lista de correo, que bueno, algunas propuestas eran que, primero, quizá un poco grandes como primer proyecto, y luego habría que mirar un poco también entre comillas, lo práctico que va a ser, ¿no? Realmente para poner después en marketing y demás. Porque, mirad, por ejemplo, tenemos una aplicación con una base al estilo Trello, un panel Kanban con tareas asignables por persona, que hasta aquí, pues más o menos puede ser una cosa manejable, pero dice que además permita comunicarse con un servicio en la nube como Google Calendar, señalar fechas y tener avisos para cuando se acerque la fecha de inicio o fin de tareas. A mí como aplicación me parece chulo, quiero decir, es algo que se puede hacer, lo que yo creo que es un proyecto un poco grande como primer proyecto, porque, me explico por qué, porque yo me refería un poco al tema de que primero vamos a tener que documentar todos los posibles, entre comillas, marrones, ¿vale? Que surgen al crear una aplicación, ¿vale? Lo que decíamos antes de la grabación, de voy a la documentación y me pone esto, pero no me funciona exactamente así, resulta que hay un parámetro que no está bien especificado, ¿qué tal? Todos esos marroncillos, yo creo que hay que documentarlos, que es parte de lo que queremos hacer fácil al desarrollador, y esos vienen mucho antes incluso de meterse en una aplicación tan complicada. ¿Qué opináis? Sí, la verdad que lo veo exactamente igual. En ese caso lo vería como diciendo, si hacemos un Kanban, ¿con qué lo vamos a hacer? Con esta tecnología, con esta API, que se guarde ese Kanban en local storage o algo así muy específico, y hasta ahí sí que lo vería, porque es como, vale, ¿me peleo con qué? Me peleo con una cosa, ¿no? Pero fuera de eso, yo creo que estoy de acuerdo con que se va un poco de las manos, creo, vamos. Sergio, ¿tú qué dices? Sí, yo lo mismo. Si fuéramos bastantes personas sí que se podría intentar llevar a cabo, pero los pocos que somos es muy difícil. Claro. Y además yo diría que por una cuestión de motivación, si los primeros proyectos son muy gordos, puede ser muy bonito al principio, pero corremos el riesgo de que mueran en el olvido. Porque hasta que vayamos arrancando, nos sincronizamos, nos acostumbramos a currar unos con otros, va arrancando la cosa, cada uno sabemos que tenemos el tiempo que tenemos. Yo creo que es más probable que terminemos haciendo una cosa gorda si primero hacemos muchas pequeñas, que nos motiven, que vemos que funciona, que hay respuesta, y luego que es mucho curro, que no es solo desarrollar, que recordemos que el proyecto está planteado como mucho más, como documentar eso. Eso, no solo a nivel técnico como puede ser MDN, sino documentarlo a nivel más directo, más humano, es decir, y artículos que saldrán y no sé qué. Entonces, ojo, que no es solo hacer la aplicación, esto es lo que yo también decía, que se vuelve un proyecto inmanejable si hacemos algo muy grande. Sí, además lo que decías de la motivación, de que es mucho más preferible tener algo más simple, que sea fácil de asignar, fácil de seguir, y que esté todo, o sea, que no te dé mucho pie a problemas muy grandes, y que tengas ese flow de trabajo, ¿no? Que por ejemplo, como lo de como lo del SAS este, que realmente no había ningún problema. O sea, no está terminado simplemente porque no se ha terminado. Pero, o sea, tanto el commit de Strip como los míos, como lo de Sebas Magri, es perfectamente, no había ningún problema. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Y así está muy bien porque se ve que las cosas van pasando, se mergea, ta, ta. Desde luego que eso sí que lo veo mucho mejor, más pequeño y que vaya, al menos que se mueva, ¿no? Porque si fuera grande seguramente se atascará y se quedará parado seguramente un tiempo. Sí, yo creo que sí, sobre todo por eso, porque al fin y al cabo es un equipo de trabajo, es un grupo de trabajo que se tiene que acostumbrar a trabajar juntos, perdón, a coger una dinámica, ir dándole forma al proyecto. Y si eso tiene pequeños resultados, entre comillas, más inmediatos, digamos, o más a medio plazo, yo creo que es mejor que si no la meta se ve muy lejos y vas arrastrando trabajo y parece que nunca sale nada. Pero vamos, es una idea que no descartaría hasta donde llegamos a lo de conectar con APIs como Google Calendar y demás. Yo me lo plantearía como un ejemplo chulo, que puede ser muy elaborado, pero limitándolo a, pues eso, a un tema de local storage, tal, y sí, todo lo que complicado que queramos, complicamos esa base de datos, todo lo que podamos para que realmente sea un ejemplo elaborado, o por fases o tal, pero luego lo otro yo si acaso lo dejaría para otros ejemplos o ver qué tipo de export. No, es que ni siquiera, yo pararía ahí, como dices. Vale, perfecto. Entonces, decías, bueno, de todo lo que se ha planteado, no hay ahora mismo ninguna que sea muy específicamente lo que estamos comentando, ¿no? No, pero yo veo varias como esta que a lo mejor se pueden matizar y nos puedes, por ejemplo, esto que hemos hablado ahora, hasta donde tú decías de parar ahí, sí que puede ser una posibilidad manejable. Entonces yo veo que muchas a lo mejor si las repasamos y marcamos lo que nos parece ya exagerado o lo que nos parece difícil de manejar o tal, pues igual sí que nos sale un ejemplo concreto o dos que nos podamos dividir para currar. Y si no, ahora hablamos así rápidamente el tema de las APIs que hemos hablado antes también. Sí, yo lo veo así también en ese caso. Bueno, sí, la parte de qué API usar y demás, claro, eso ya sí que habría que ver en general, ponerse de acuerdo qué tiene más sentido con el ejemplo ese que estamos comentando, pero sí que lo veo más claro. De hacerlo hasta ahí, dices, de hacer un ejemplo que, bueno, de hacer una aplicación, pero que sirva como ejemplo y documentación, pero llegar hasta ese punto solo de la aplicación. Sí, o sea, yo justamente también ahora, de lo que estoy haciendo en el trabajo, estoy haciendo un tema relacionado con un panel, que sean como unos ítems, pues que guardes la posición, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, la estoy guardando en Mongo, tal, todo el tema, pero claro, esa posición se podría guardar en local storage, o podrías, no sé, claro, se pueden hacer mil cosas interesantes. Pero solo eso. Luego, es que a mí es un poco también la manera que lo he ido haciendo. Justamente ese ejemplo. O sea, primero he llegado, lo he guardado en local storage. Vale, ok. Luego me lo guardo en la base de datos. Ok. Luego que coja los datos. Ok. Luego que coja la API de tal. Luego los usuarios. Y yo creo que solo hacer un primer segundo paso estaría muy bien porque mucha gente suele hacer eso. No sabe cómo hacerlo o eso, ¿no? Que la documentación demasiado compleja, entre comillas, para algo que parece más simple. Claro, ahí habría que definir qué queremos exactamente que haga, hasta dónde. Sí, yo creo que sí, pero vamos, que solo llegar hasta esa parte, digamos, ya, y con una aplicación que evidentemente que sea real, que se pueda colgar en el market, que funcione, que tenga una presentación chula, una buena UI y demás, todo eso ya es un currazo, ya es una aplicación, sí, mucho más currado que muchas que puedas entrar. Entonces, hacerlo hasta ahí, digamos. Y evidentemente eso no quita que el proyecto quede ahí, quiero decir, es una aplicación que está hecha. De Mozilla Hispano, con lo cual perfectamente, si de repente somos más, se puede plantear una segunda fase de esa misma aplicación, de esa o de cualquiera de las que hagamos, no quiere decir que paremos ahí, ¿no? Sí, una cosa, el tema bueno, de lo que se había planteado en general, ¿es un requisito que se publique como tal, como app de Marketplace? ¿O estamos hablando específicamente si se hace para el Marketplace como tal? Sí, ahí no te he entendido. No, perdón, quiero decir, de lo que se está haciendo, o sea, uno, además del tema que decías de que un objetivo muy importante es que esté muy bien documentado. Y que esté muy bien documentado el propio código y demás que tenga sentido, si es requisito que se publique en Market o el propio artículo con la repo pública y demás valdría. Pregunto porque no lo sé, ¿eh? Bueno, la idea era que puedan llegar a ser una aplicación real terminada, independientemente de que, por supuesto, el código esté liberado y demás, esté ahí publicado y etcétera, y se pueda acceder como documentación, digamos, o como consulta de lo que hay en la documentación. Pero la idea, al menos en un principio, era que las que estén orientadas a una aplicación terminen en una aplicación. Okay. También un poco por lo mismo de la motivación, pero en este caso en vez de nuestra, de lo que aportamos. Es decir, te cuelgo un ejemplo, por decirlo así, pero no me quedo ahí. Es decir, no, míralo de verdad, o sea, lo acabas y es una aplicación y termina y lo puedes hacer. ¿Por qué? Por el rollo de terminarlo del todo y también lo que hablábamos de que esto sirva como experiencia nuestra, no nuestra solo de los que lo hacemos, sino de toda la gente de Mozilla Hispano, especialmente los más técnicos o de perfil más técnico. Si tienes que ir, yo que sé, a un taller, a una App Days, a un no sé cuánto, de tener aplicaciones reales también que la gente puede bajar, pruébala, esto lo hemos hecho así, aquí tienes el ejemplo, etcétera, etcétera. Sabes que hayamos hecho el proceso hasta el final para encontrarnos con los marrones, el marrón de la revisión, que esto no, porque esto lo puse tal y no me lo pasan, porque no sé qué. Sabes que hagamos el Perfecto. proceso completo. Sí. Ah, me parece perfecto. No, y además estaría bien el tema ya de hacer, por ejemplo, con el tema este que decíamos del Kanban, que tenga sentido, por ejemplo, que si la instalas en desktop, sea de una manera, obviamente en el móvil tenía que ser responsive y mostraría X, aunque sea muy simple, pero por ejemplo que sea universal y ya daría pie que ya estás haciendo algo que está planteado de esa manera y ya pues el ejemplo, si alguien quiere hacer algo, ya hace eso, ¿no? Sí, que lo veo bien. Claro, porque además la persona ve que es verdad y lo ve y es algo tangible, ¿sabes? Lo que le estamos contando, decir, no, tío, que es verdad. O sea, cógela, instálala y pruébala y mira que es el mismo código. Perfecto, sí. No, no, sí, la verdad que sí, tiene mucho sentido. Vale, pues vamos a seguir repasando, si os parece. Por aquí tenemos Street T, me decía por aquí, Bernidea, dice. Bernidea, dentro de nada está el Mundial de Brasil. Básicamente es aprovechar un evento. Hacer apps locales, tuneadas al rollo del mundial de fútbol. Yo, sinceramente, no sé muy bien. Bueno, por aquí parece que hay un ejemplo. Pero yo no sabría, yo, particularmente, también quizás porque no tengo ni idea de fútbol y este rollo, pero no. Yo no sabría darle una aplicación como software, sino hay que aplicar para hacer esto. Yo, no digo que no sea buena idea ni nada. Lo que pasa es que, claro, pa, pa, pa. Es que si nos po es que lo veo desde dos puntos de vista diferentes. Porque una cosa es, yo creo, sacar al marketplace una aplicación que da al usuario un valor, ya sea el contenido, o sea, quiero decir que el contenido de la aplicación sea el valor, no la aplicación como tal. Y otra cosa es que la aplicación sea el valor. O sea, quiero decir lo que está por detrás, la propia demo, lo que está haciendo, pero no el contenido, ¿no? Como lo que dicen de Brasil. Claro, si hacemos algo como esto de Brasil, implicaría mucho más. No sé si queremos llegar hasta ahí. No sé si me explico muy bien. Hombre, yo creo que entramos otra vez al tema de si no es un poco grande para el plazo que hay, los que somos y que estamos arrancando el proyecto. La idea es chula, quiero decir, pero claro, esto es más para generar aplicaciones, como, no sé, si fuésemos, por decirlo de alguna manera, una empresa, ¿vale? Sí, no, me refiero a eso, ¿no? De si realmente vamos a hacer algo que tenga una estrategia, que tenga un contenido, que tenga una UI perfecta. O sea, si queremos ser una aplicación perfecta de 5 estrellas que la usen 1.000 usuarios porque le aporta X, o si queremos hacer una aplicación que tiene un montón de sentido, que la puede reutilizar un montón de gente, que la vean en producción, pero que realmente el protagonista no sea el contenido, ¿no? Sino que sea la aplicación lo que está por detrás. Yo creo que no me preocuparía tanto por el contenido, sino por el fondo, ¿no? Hombre, yo en el sentido de la UI y todo esto sí, sí que lo haría, sí que hilaría muy fino, precisamente por predicar con el ejemplo, ¿vale? Porque sí, porque es un, digamos que es un ejemplo de lo que nosotros le estamos contando a la gente. Entonces, en ese sentido tenemos que hacerlo bien. Ahora bien, el tema de lo de, pues, temas estos como lo del Mundial de Brasil, cosas así, yo personalmente no lo veo, pero eso por una razón, porque eso es como sacar una aplicación que esté más, mejor o peor hecha, no entro. Es como una cosa muy concreta que vale para un momento determinado y esto lo veo más para una empresa, ¿sabes? Yo creo que hay ejemplos de aplicación, incluso lo del Kanban que hablábamos antes, que puede aportar en los dos sentidos, es decir, es práctica, como que la gente la puede usar, por ejemplo, en desktop, pues tú sí que la puedes usar y demás y tal, y aparte tiene el rollo de que la aplicación está muy bien hecha, que sirve como ejemplo de código, como tal. Ahora bien, lo de ir tan al contenido como en este sentido, de lo de Brasil, yo personalmente no lo veo, porque aparte es algo que queda ahí, pasa el mundial y que la aplicación queda en el olvido, esto ya no le sirve a nadie. Sí, no, con el tema del UI y eso, no, quiero decir, no me refería a que no tenga ninguna prioridad, ¿no? Desde luego tiene que tener mucho sentido y bueno, si está en SaaS con algo muy básico, pero que se vea que tiene sentido, ¿sabes? Por detrás, Que esté bien. Me refería sobre todo al tema de la imagen. Pues estoy viendo la demo esta de Brasil. Me refería a que yo qué sé, por ejemplo, si tenemos que hacer un diseño de la hostia, que tiene que el equipo de creativo tiene que hacer un montón de cosas, o tiene que, no sé, hasta ese punto, o sea, o usar otras marcas y ver, oye, que hay que usar el logo de no sé qué, vamos a ver si podemos, tal. Me refería un poco más de ir demasiado lejos, ¿no? En esa parte. No, yo no me metería mucho en esos fregados, a no ser que sea contenido, a no ser que el contenido práctico, por decirlo de alguna manera, sea contenido de Mozilla o de Mozilla Hispano. En ese caso Sí. sí me metería en contenido a saco, en marca a saco, en logos a saco. En ese caso sí, si decidimos, por ejemplo, en algún momento hacer una app, yo qué sé, para difundir una historia en concreto de Mozilla o de Mozilla Hispano o de tal, o de una campaña muy Sí. concreta que queremos hacer tal. Yo en ese caso sí me metería a saco al contenido, a los logos, además, a las marcas. Ahora. Sí, en ese caso sí, en ese caso sí que lo veo más claro, porque sí que es, si es de Mozilla Hispano y tal, o algo más específico, y tiene mucho más sentido, está claro, ahí sí. Si no, no. Si no es lo que te digo, es que no somos una empresa, lo hacemos con otro Claro, objetivo. si no es que estaríamos haciendo, claro, efectivamente, sí. Pues nada, seguimos, chicos. Bueno, había por ahí un montón de ejemplos de aplicaciones también. Cliente de PAM, yo no sé en qué. Vale, por aquí teníamos un tacazo. Ah, yo quería comentar una idea que me dijo Nuqueador, Nuque. Que era una idea para. Me parece chula. Que yo la de Ando, además que la de Ando y la he usado. Una aplicación rollo. Lo que pasa es que estamos en lo mismo, que habría que ver hasta dónde llegamos. Rollo como esta de Sleep as Android, que detecta el movimiento y los ciclos de sueño, no sé qué. Es un poco grande a lo mejor también. Pero quizás es otro ejemplo que si se plantea por fases, pues en una fase se puede estar currando con el tema del acelerómetro para el movimiento y el micro, y a lo mejor parar ahí y una segunda fase implementar no sé qué. Digo, lo de las fases se me está ocurriendo ahora, ¿eh? No lo pensé al principio cuando me lo dijo Nuke, pero ahora al hablar de lo de que la otra aplicación la podíamos parar en un punto y en una segunda fase implementarle más funcionalidad, se me ocurre. Sí, la verdad que sí tiene buena pinta. Si no te pronuncias, nos vamos a tomar la callada por respuesta. No, es que no me parece lo que estás diciendo, tampoco tengo nada que añadir. Sería volver a lo mismo. Vale, perfecto. Pues la apuntamos como posibilidad, Agüero, ¿o qué? Sí, me parece, la verdad que me parece muy interesante. Voy a poner, a ver, aquí en notas eso. Tiene varias APIs ahí con las que se puede juguetear del teléfono. Ahora que si sale esta, le vamos a hacer a Nuke que va a tener que investigar él cómo funcionan las fases del sueño y demás, ¿eh? Vale, ¿qué más tenemos? ¿Decías algo bueno? No, no, estaba justamente repasando las que quedan. Vale, luego tenemos por aquí enlazado un documento que yo, si no voy mal, es el mismo que uno que me había pasado, aunque con un montón de apps, vamos, de propuestas de apps que se habían pedido o comentado en su día de que podían hacer falta en el market. Lo que pasa es que la mayoría las veo tochas también, porque son clientes, muchas o son clientes de una aplicación. Sí, o son propietarias completamente. Sí. Entonces, no sé, y cliente de una red social, personalmente no lo acabo de ver claro, habiendo ya propuestas por ahí como Loki y demás, no es exactamente lo mismo, ya lo sé, pero no sé hasta qué plan esto. Sí. Ahí ha llegado Fer. ¿Estás por ahí, Fer? Hola. Hey, genial. Buenas. Buenas. ¿Lleváis mucho? Media hora, ¿no? Más o menos, por ahí, creo. Sí, de reunión ya grabando y tal, 20 minutitos, pero vas bien, llegas bien. Tienes ahí las notas, te lo pego de nuevo para que vayas viendo de la reunión. Vale, guay. Pues sí, no, estábamos comentando del doc, de las apps necesarias, deseadas para store, para Marketplace, perdón, pero no veíamos muy claro el tema porque la mayoría eran o demasiado complejas o de empresas completamente propietarias. Y no veíamos, la verdad que no veo ningún hueco ahí de las que estoy viendo. No. Es que es súper complicado el dar con el pelotazo, porque ves la de los pajaritos, eso, el bird no sé qué, que es una chorrada y de repente triunfa, y otras que son súper elaboradas y pasan desapercibidas, es súper complicado. O sea, yo creo que el truco es en hacer 1.000 y que alguna suene la campana. Sí, luego estábamos comentando, lo puse ahí en las notas, que bueno, desde nuestro punto de vista más o menos estábamos de acuerdo en hacer algo más o menos simple, no tan complejo, que se pueda hacer en un corto tiempo, que tenga sentido para el usuario, que sea útil al publicar en el marketplace y eso, y que el contenido, por ejemplo, no sea tan protagonista como lo que te da la aplicación como tal, ¿no? Lo decíamos con el Kanban. El Kanban sí que sea bonito, te da responsive, lo puedes usar en desktop, lo puedes usar en el móvil, pero a diferencia, por ejemplo, lo que decían de Brasil, claro que en esa el protagonista es el contenido ese, que además se va a quedar ahí porque eso va a pasar. Habría que trabajar un montón de cosas de diseño, de tema del mundial, y igual no seguimos tanto por las ramas. Si fuera algo de Mozilla, sí que tendría mucho más sentido. Básicamente, ese es un poco lo que habíamos comentado hasta ahora. No sé si se me pasa algo. No, eso es, esa es la idea. No sé, Fer, cómo ves esa parte, por tener un poco también tu opinión. Yo lo que veo que de las aplicaciones que triunfan un poco es mucho de si conseguimos ahí involucrar a gente de diseño, porque al final parece que no, pero todas estas que salen, aunque sean pequeñitas y eso, el enganche del diseño mola, aunque claro, eso sale de nuestro ámbito. Y por otro lado, joder, pues si conseguimos, mira, por ejemplo, una que yo creía de esta semana pasada o hace dos, que era imposible, digo, nunca me voy a instalar porque hay mil. Una que es El Tiempo de Madrid, fíjate qué chorrada, o sea que hay mil millones. Y esto es lo que ofrecen, es que te ponen de vez en cuando, pues por el sur empieza a llover. O sea, es que realmente seguro que hay todavía mercado ahí, o sea, para algo sencillo y o sea, que abordable pues eso, para que no sea una aplicación gigantesca. Pero no sé, a mí no, soy muy malo, buscando hay un nicho o algo. Sí, no, pero bueno, un poco la pregunta, no sé si realmente queremos como pegarla en el market y que lo nuestro sea lo más usado y tal. Hombre, que estaría bien, si tiene sentido. Si no, como lo que decías, por ejemplo, lo que decías de la ayuda en Madrid, le veo mucho sentido en el tema de que es algo simple, que se podría usar algún ejemplo de algunas APIs, tal, que no tendría mucha complejidad, no tendría muchísimo curro de todos los equipos, tal, y te aportaría algo. O sea, es que digo, no va a ser la más usada del marketplace, pero te aporta algo y tiene sentido para la gente que lo use y para los developers. O sea, yo creo que estaba ahí un poco el equilibrio. Estuve no es de calidad de aire, es del tiempo en general. El tiempo en Madrid, espera, os digo el nombre de la aplicación. Creo que Vale. está en Android y en iPhone. Y se llama. Se llama Tu Meteo Math. Y tienen Tu Meteo Math, Tu Meteo Bar de Barcelona, o sea que es como una aplicación del tiempo muy concreta de la ciudad. Pero fijaros que no necesitamos hacer tu meteo, bueno, no, ese es el nombre, pero vamos, del sitio, porque utilizando dos APIs diferentes, por ejemplo, podemos utilizar con la geolocalización, ¿vale? Y atacar un API que nos diga la ciudad, y con la ciudad sacar el tiempo de esa ciudad en concreto, el tiempo y lo que queramos. Sí. Hay, por ejemplo, hace tiempo estuve mirando y el Ayuntamiento de Madrid o la Comunidad de Madrid proporciona API para los autobuses, para saber cuándo van a pasar. Pero claro, es que esta es hiper concreta de Madrid, que encima vosotros, que no sois ninguno de Madrid, pues dirá, me da un poco lo mismo. No sé si en otras ciudades tienen los mismos servicios. Esto era, cuando lo miré en su momento, eran APIs que tenías que pedir permiso. Les contabas tu proyecto y ya te daban acceso. Entonces, pues esta la de Madrid que os comento, era eso. Era eso, tú podías decir el número de parada y te decía en los autobuses cuánto tiempo iban a llegar y también tenías para saber una línea de autobuses qué paradas tenía, o sea, un poco lo que es la red de autobuses. Y eso lo podemos hacer, lo que pasa es que eso sí que tiene que ser local, local, porque no dependerá de los servicios que haya en cada ciudad, ¿no? Claro, o te curras un proxy para que sea fácilmente incorporable cada ciudad, pero es que es eso, a lo mejor, no, a mí no me cuadra mucho en Mozilla Hispano porque Hombre, sirve de ejemplo para tener una ciudad, pero me gustaría encontrar una idea, algo que sea realmente más global, no una cosa que, joder, ya de salida es para algo tan centrado. Y el problema que yo le veo a eso es que aunque encontremos, o sea, si hacemos una local, tiene que ser local, local del todo, ¿vale? Me refiero, me explico. Por ejemplo, esto que yo he dicho ahora de lo del tiempo, de geolocalizar, tirar, yo que sé, a OpenStreetMaps para saber la ciudad y con la ciudad tirarle a una API de tiempo para que nos dé lo del tiempo, ¿vale? Hasta aquí sí, ¿vale? Pero ahora, lo de los servicios, por ejemplo. Si lo hacemos, digamos, en una aplicación general que tire de servicios de diferentes ciudades, ¿vale? Lo de las APIs de los ayuntamientos o de tal, ojo, porque también es un mambo mantener eso, porque luego como un solo ayuntamiento te cambie la API, yo qué sé, el ayuntamiento de Lima te cambia el API de no sé qué, o la tira, o no lo mantiene, o no sé qué, a la mierda. Y hay que estar manteniendo Sí, cosas, tanto servicios como APIs de sitios, que uno la cambia, que el otro no sirve, que ahora te tal. no, por eso yo creo que no es buena idea. Es mejor algo que sea sepamos que más estable. Joder, ya tenemos la experiencia de al principio con 20, es que estaba el Bengoa que era todas las semanas, tienes que estar encima. Y es que en cuanto lo abandonas ya se va a la mierda, ¿no? Ahí sí es verdad que no es buena idea el atarse a eso, que es un poco frustrante. Vale, pues a ver, chicos, seguimos. Nos tenemos. Cliente web de Org Mode. ¿Alguien conoce bien este servicio, como, o sea, esta aplicación, perdón, como para poder opinar si es buena idea, no es buena idea implementarlo, qué va, si es, etcétera? La verdad que no, no, Yo que no no sé tengo ni idea. nada. No sé, nunca o Fer, si os suena el tema o si lo habéis usado. Yo no. También es cierto, sí, que me comenta por aquí. Tendría que ser una de que si ya existe la web y demás, que existe la web y demás, es una cuestión de que hagan la adaptable a, vamos, sea responsive y demás, y que le metan un manifest y demás para hacerlo accesible de Firefox, ¿verdad? Que hacerle un servicio más a eso es un. Sí, y luego está la típica aplicación de Todo, ¿no? Ya sí, comentaba por aquí, si hacemos un todo con la arquitectura necesaria para soportar varios formatos de persistencia. La posibilidad de sincronizar con servicios como OnCloud, Dropbox, Drive. Yo Dropbox y Drive no los tocaría. Sé que es lo que la gente más usa, todo esto, pero son rollos propietarios que de repente. Sí. Esto es una cuestión de opinión mía, ¿eh? No quiero decir que no encaje ni que tal. Sí, bueno, además, sí, tiene su tema, el tema de meterte en los datos, porque claro, ya me acuerdo, me toca un poco la de Dropbox, todo el tema del permiso, crear la app, yo creo que también es meterse demasiado en el tema, sí. Descartado. Yo, aplicaciones de Todo, por aquí pasan un enlace también y ahí parece que 150. 155, 179. Ya, es que esto es un clásico. Como va a explicar Local Store, es que haces una bookad para tal, que haces que sí. Sí, incluso estoy viendo que César Carruitero tiene una. Bueno, me sale la tercera. Ah, sí, es verdad. Nada, descartado. Pues bueno, tampoco tenemos mucho, mucho tema de lo que he ido apuntando. Bueno, tenemos dos o tres, ¿no? Para. Sí, bueno, de lo que había apuntado, tenemos la idea de Kanban que se podría usar con Local Storage, IndexedDB, algo así. Luego lo del acelerómetro, lo que decías, lo del pump. Y lo que dijo Fer, en el caso de hacer algo tipo geo y tal, a nivel un poco más global, podría tener sentido. No sé. Lo del rollo de lo de Pam, ¿cómo es? No, la verdad que no lo conozco, ¿eh? Tendría que vérmelo bien. O sea, he visto más o menos cómo funciona y eso, pero no controlo mucho el tema. No sé si Nukeador lo conoce bien. Ya, yo es que no tengo ni idea tampoco. Yo esto lo dejaría aparcado, pero no por descartarlo, sino porque yo personalmente no puedo juzgar si es complicado, si es complicado, cómo funciona. O sea, es que no tengo ni idea. Ah, mira, sí se dice que es una red social como Twitter, pero libre. Pero, y que no suene a cachondeo, ni no es ironía ni nada, pero hay mucha gente que lo usa. Lo pregunto en serio, ¿eh? Sí, bastante. Vale, es que lo digo en serio, que lo desconozco. Pues le podemos echar un ojo, si queréis, a ver. Che, tú, ¿lo conoces en todo esto, el tema? Yo la uso, a ver, Pump.io no es más que un servidor. Igual que, bueno, ¿conocéis el protocolo XMPP, el Haber? Sí. Vale, pues lo que hace Pump.io es lo mismo, pero en web. Es como se federan, o sea, cada uno se crea sus Pumps, sus servidores, esos se federan con la red, todos pasan a estar unidos y es la misma historia que Twitter, que son 140 caracteres, pero está basado todo en software libre. Es como el tema de Diaspora y Facebook, que Diaspora es lo mismo, te puedes montar tu pod, lo federas en la red y tienes uno más. O sea, no sé, a priori se me hace así, sin conocer mucho el tema, y igual un pelín demasiado complejo, no lo sé, ¿eh? A la hora de hacer algo que realmente aporte valor, no sé. Sí, yo entiendo lo que quieres decir, ¿no? Que para hacer un, aun conociendo la red, ¿no? Que para hacer un cliente de una red tiene que ser elaborado para que realmente aporte algo, ¿no? Para que no sea un cliente que lo descargue y diga, es que no va a hacer casi nada, ¿no? Sí, bueno, estoy viendo sobre todo la documentación que tiene, los config y tal, todo el tema que hace. Claro, entiendo que claro, depende de Mongo, un montón de paquetes, tal. Y este yo creo que es justamente lo que decíamos, el típico proyecto de que si ya tenemos uno o dos, sí que igual tiene más sentido meterte en un poco más de tema. No lo sé, ¿eh? Pero así por lo que veo. Ah, sí, esto es lo que yo comenté por aquí, ya me he acordado, mira, aquí está apuntado, de hecho, por aquí, por el, en el pad este, que yo, ¿ves el lápiz? Sí, yo lo puse por aquí. Que si hay que instalar Mongo y demás, que si hay que instalar Mongo para instalar el software en sí. Pues eso, que ya implica configuraciones del lado del servidor, que no es que para nosotros sea un problema, pero que se va un poco del rollo de lo que es la app en sí, que entramos en el tema de montar cosas del lado del servidor y tal, que evidentemente nosotros a nivel técnico lo podemos hacer. Lo que el tema es si entra dentro del contenido de web y demás. Pero no hace falta mostrar, no hace falta montar nada en el lado del servidor. La propia web da la API de acceso. Te devuelve un JSON en el cual está todo. Os paso por aquí la API. Sí, lo que comenta Nukeador es qué APIs utilizaríamos aquí en el caso de hacer algo para este caso, ¿no? Sí, que aparte de eso, ¿no? Que sería, que realmente sería hacer una web, entre comillas, pero que realmente no estarías haciendo uso de nada, de ninguna web API, ¿no? Ni de nada del terminal, ni como quieras. Bueno, no lo sé, se me ocurre así abrir el tema de notificaciones o alguna cosa, no sé. Y las puse, a lo mejor, yo no lo sé. No sé si lo, si ahí. Sí, lo chulo a lo mejor es eso, jugar un poco con los temas de acceso al, jugar un poco más al terminal, ¿no? ¿Sabéis qué aplicación me instalé hace no hace mucho y está curioso? ¿Conocéis el player, el Clementine? Hostia, me suena, pero no, no empiezo No. con eso. Bueno, el Clementine este, espérate. Bueno, es uno de estos de Linux, se basa en Amarok, y entonces lo que han sacado hace Ah, poco vale, sí. es un programa para el móvil o para la tablet, para de control remoto. Entonces, seguramente tengan su API. Entonces, está gracioso porque tú tienes puesta la música de ordenador sonando y estás en el sofá o lo que sea y lo cambias desde el móvil. Espera, os voy a poner la dirección del proyecto. Ahí está. No sé si tendrán documentada la parte esta del API para conectarse en remoto. Tampoco sé si desde Firefox OS, porque sí que conecta vía SOC y todo eso. Entonces no sé si los APIs, los web APIs que existen ahora mismo, podrían bajar a ese nivel. Sí, Socket, sí. Ah, mira, por aquí he puesto Nuke. Aquí sí. Sería un poco mirar primero cómo va, o sea, para enchufarte desde Android, lo primero que te pides eso es permiso para abrir un puerto, supongo yo que será para conectarse vía socket, porque lo que te aparece luego en el móvil es como una interfaz reducida de lo que es el del escritorio, pues la portada, la captura del disco, el play, puedes poner la lista. No sé si. No parece demasiado gigante, ¿sabes? Tipo, pues a lo mejor lo que hemos estado hablando esto del Pum, porque la funcionalidad es sacar una lista, sacar la carátula. Mola, ¿Y tú has visto algo del API que tiene esto? Si está bastante No, abierto, no, no si está tengo, documentada. solo vi eso. Tengo la aplicación instalada, pero no he mirado por debajo cómo lo han hecho. Lo primero sería el investigarlo, a ver cómo hasta. Sí, sobre todo si el API está documentada, porque si no puede ser un infierno. Sí, no, claro. Molaría algo con push. Sí, esa es la única duda de si podríamos, de lo que quizá podríamos utilizar de lo de pump, que no sé si desde ahí se pueden lanzar las. Yo supongo que estos deben manejar push y cosas de estas, porque cuando cambia de canción en el tablet se te cambia. Entonces, no, claro, no sé si los hacen por push o está Es que el puede ser tablet por todo el eso, rato. que pero si te Claro. sale, pero si por ejemplo te sale el típico avisito, yo qué sé, la típica ventanita que sale arriba de repente al cambiar de canción, ¿sabes? Que te pone el nombre de la canción no sé qué, eso sí que tiene que ser una push. Bueno, tiene que ser no, pero imagino yo que sea una push, pero no, no. Lo que pasa es que no lo sé, porque o algo con Bluetooth. A mí esto me parece interesante, lo que pasa es que habría que echarle un ojo al tema de del API, tener una API ocultada o sea, la web digital. ¿No que te refieres con push a hacer inventarnos algo que, pues yo qué sé, poner cinco móviles a la vez conectados por Bluetooth o con push, lo que sea, y que hagan cosas entre ellos? No, notificaciones push, yo creo que dicen, ¿no? Por lo del ser para aprovechar lo del servidor push y demás. Es que a mí, por ejemplo, se me ocurren cosas locas, tipo yo qué sé. Colocas un montón de móviles encima de unas sábanas o algo y das un golpe. Si están todos sincronizados, podrías recrear ahí como la ola o no sé. Sí, lo que para esto piensa que lo vas a descargar una vez, vas a jugar y lo No, vas a claro, sería tirar. un experimento más tipo, yo qué sé, Sí, el no sé qué labs de locos que lo atan en las cortinas y dan ahí un golpe y los móviles como se mueven, se. pues mira, Nuke, yo creo que si investigamos lo de Clementine este, igual, no lo sé, pero igual se pueden aprovechar varias de estas cosas, porque no sé si, hombre, sockets, por ejemplo, si dices tú que te pide permiso para abrir un puerto, usaría, a lo mejor usa notificaciones push para enviarte la siguiente canción o demás, no lo sé. Y luego, ¿cómo hace la comunicación? Pues supongamos que la hace con sockets, pero no sabemos realmente si, no sé, no sabemos qué utilizará. Pero yo sí que me la apuntaría y lo tendría ahí, vamos, de hecho Sí, lo lo tendría. he dejado como todo de momento. ¿Vale? Pues nos investigamos esto, o contactamos con la gente o tal, a ver si por aquí tienen un participar y tal, igual se puede contactar con IRC. Interfaz, programación, mira. No, pero esto es directamente la aplicación de control remoto, está en un proyecto en GitHub. Mira, pues mirando, ¿verdad? El este de GitHub, le podemos sacar. A lo mejor aquí, lo puedo decir, yo no sé Java, sinceramente, pero por ahí se pueden ver las llamadas, a lo mejor o algo. De todas formas, yo, si lo tienen tan abierto, yo, si te digo la verdad, yo contactaría directamente. Oye, tienes una API y está documentada, porque igual nos volvemos locos a buscar y no la tienen directamente. O no aparece por ningún lado y sí que la tienes, ¿sabes? Oye, pues Java no hay problema, dice Sesión. Ah, pues mira, si tú le puedes echar un ojo por ahí. Pero ya os digo, yo creo que yo si lo tienen tan así de participar y lo tienen abierto, demás, no sé qué, yo es que directamente contrataría, no, contactaría con ellos. Perfecto, perfecto, sí. Vale. Y en principio no tenemos más, ¿no? Bueno, ¿tú ves algo por ahí? No, no, y también por tampoco que se alargue tanto Sí. de cuando empezamos, yo creo que, bueno, lo que he puesto en las notas, cambiar lo que sea necesario. Y de momento lo único to do, además de volver a proponer lo de posibles que hemos dejado y tal, o comentarlo por la lista o lo que sea. El único to do que tengo, además de eso, es lo que estamos hablando ahora de Clementine. No sé si se me escapa algo. No, yo creo que no. Lo que pasa es que yo ya no haría mucha más comida de olla porque si no, no empezamos nunca. Voy a organizar un. Enlazamos aquí al. Mandamos un correo, mandaré un correo, ¿vale? Y enlazaré aquí al pad, ¿vale? Y directamente lo que voy a hacer son con estas 1, 2, 3, 4 y 5 o no, según lo que sepamos de lo de Clementine. crear un doodle, ¿vale? Y que ya directamente se vote y las dos más tal, ya directamente nos ponemos a ellas. Lo que sí que podemos hacer ya es decidir de los que estamos aquí. Es que claro, pues lo decidimos porque nunca vamos a estar todos. ¿Cuántas creéis, teniendo en cuenta que somos como unos 6, 7, no, espera, estamos aquí ahora, 1, 2, 3, 4, más Nuke, 1, 2, 3, 4, más Nuke, Sebas 5, 6, 7, teniendo en cuenta que somos unos 6, 7, ¿vale? No te he contado, Nuke, no te preocupes. Por eso he dicho más Nuke, he dicho unos 3, 4, 5 más Nuke. O sea, 4 más Nuke. ¿Cuántos proyectos creéis que deberíamos acometer? Ya no tanto por grandes, sino porque también el rollo de que a lo mejor si atomizamos demasiado el proyecto, a lo mejor también es un poco rayada, ¿sabes? Que a lo mejor hacer el proyecto entre 7 personas, una sola aplicación entre 7, a lo mejor es demasiada gente para un solo proyecto. A mí de verdad que será como, oye, tío, que no hay más que tocar. Pues yo personalmente creo que con 2, yo no pasaría de 2, en el sentido de como más o menos equipos como separados y tal, pero que se pueda ir trabajando uno en otro, ¿no? Como la responsabilidad, entre comillas, es, vamos, bueno, nosotros con este, vosotros con este, vale, hay un problema, lo miro, pa, lo soluciona el otro, pero yo creo que de 2 no pasaría, por no decir, por lo que decías de que uno igual es demasiado poco. Sí, yo creo que uno es demasiado, yo creo que 2 es el, para los que somos, es el número perfecto, porque uno es demasiado poco para tanta gente, que habrá veces que uno dirá, tío, es que ya no puedo tocar nada más y tal, y más se nos puede volver inmanejable si de repente hay 2 personas que un mes seguido no pueden hacer nada por la razón que... Yo creo que está bien, porque más o menos son 3 y 3, más o menos nos sale 3 y 3, que seamos, seremos uno arriba, uno abajo, habrá uno que de repente un mes no puede hacer nada, otro que tal, más o menos salimos a 3 personas por aplicación, yo creo que está bien, número bastante manejable, y luego lo que dices tú, que sí que tenemos los proyectos divididos en 2 grupos, pero que evidentemente es, todo es responsabilidad de todos en el momento dado de que uno diga, oye tío, que estamos súper atascados, ¿qué tal? Echar un ojo a esto o al revés, o irnos avanzando esto en el otro lado y demás, ¿no? Luego ya dentro de los grupos, pues nos organizamos, esto ya es una tarea que yo ya iré creando tareas y tal, y os comento, y si acaso lo pasamos por un correo tal, no hace falta casi que hagamos una reunión para eso. Para ver, viendo cómo hacemos todo el tema de lo de ir documentando todo, eso sí que es súper importante. Todo pequeño mínimo marrón que nos encontramos, de que en la documentación no está bien explicado, o que tiene un truquito para que te funcione porque hay que poner no sé qué, todos estos que son realmente, es lo que realmente le va a solucionar los marrones a los desarrolladores, eso sí que lo tenemos que tener bien documentado. No digo que tenga que tener un talento literario impresionante, porque esto se puede pulir después, pero sí que quede documentado para que cuando luego lleguemos a la parte de explicarlo bien y de escribir un post y no sé qué y no sé cuántos, tengamos de dónde tirar, ¿no? Vale, pues hacemos 2 grupos. Yo os propondría, si queréis, sobre todo por una razón, que vosotros dos estuvierais en grupos diferentes. Lo digo sobre todo porque dentro de los que estáis aquí para el grupo sois de los que tenéis más experiencia, los que lleváis más tiempo en Mospano, tenéis más por mano toda la infraestructura, etcétera, etcétera. No sé si os parece bien o... Sí, a mí sí. Digo por eso, por tener, digamos, un veterano en cada equipo, ¿vale? Y porque estoy más acostumbrado a sacar, yo que sé, al tema de los repos, a organizar a todo el mundo Mozilla por dentro y demás. Entonces yo creo que viene bien que haya alguien con más experiencia, no sé la experiencia que tiene cada uno desarrollando, me refiero a la experiencia dentro de Mozilla y tal. En cada grupo yo creo que es buena idea tener, o sea, puede ser un buen apoyo para el grupo y demás, a cada uno. Entonces si os parece bien... Okay. Si os parece bien, vosotros ya quedáis cada uno en un grupo, digamos, ¿vale? Entonces, de momento contamos con el grupo de otro. Y el resto, pues voy a echar la cuenta realmente de cuántos somos, ¿vale? Y cómo se divide la gente y demás. Y según los que seamos, las tareas que haya que acometer y demás, pues ya nos repartimos, ya uno en concreto, o no sé, depende de las tareas que haya. Depende un poco de los proyectos que al final aprobemos, ¿vale? Para hacer. Y yo creo que nada más, porque tenemos las propuestas de aplicación, que esto ya se tiene que decidir directamente, ¿vale? Yo, como digo, pasaré un doodle con esto y damos una semanita que se vote y ya está. Y las 2 más votadas asignamos una a cada grupo y ya empezamos a organizarnos 100% de currar en los proyectos, ¿vale? De plan, lo que vamos a hacer y demás. Ya, bueno, el proyecto. Vale, perfecto. Ya puse el todo y eso, lo que estabas comentando ahora. Perfecto. Vale. Vale, pues nada, chicos, yo creo que ya es que de sobra. Creo que dentro de lo que cabe, aunque no tenemos proyectos decididos, hemos avanzado bastante. Tenemos bastante más clara la idea de lo que no. No sé si alguien quiere aportar, perdón, algo más, comentar alguna cosa. ¿Tú que quieres reunir algo? No, dice que no. Pues nada. Eso, pues a por el colacao. Dices, teme que a por el colacao. Pues nada, chicos, lo dicho, adjudicado. Si nadie quiere decir nada más, pues vamos a. Perfecto. Cortamos por aquí la grabación. Gracias, chicos. Saludo. Venga. Dios.